La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La otra educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La otra educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La otra educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. ¿Cómo va la educación en México? Soy Eric Juárez Pineda, periodista especializado en temas educativos. Y aquí comienza La Otra Educación. Únete al debate. Que no se quede nadie sin aprender. Bienvenidos. Que no se quede nadie sin aprender. La cultura es la verdad. Este programa llega a ustedes gracias a Abarrotes, Chiles Secos y Semillas Diana, ubicado en Calle del Rosario, esquina con Relox, Amecameca Centro. Teléfono 55 30 81 33 15 y 55 19 10 52 43. Hola amigas, amigos, bienvenidos a una edición más de La Otra Educación, un programa especializado en temas educativos, y hoy tendremos un programa lleno de análisis, debate y por supuesto con los mejores expertos y pensadores en la materia. Yo soy Eric Juárez Pineda, periodista especializado, y los saludo con mucha alegría otro lunes más aquí en este programa que lo construimos entre todos, y el objetivo es que entre todos también formemos el debate educativo, formemos nuevas ideas, nuevas propuestas, también la crítica y el razonamiento objetivo es bienvenido. Todos son bienvenidos, todas y todos son bienvenidos, todos los actores educativos, maestros, alumnos, autoridades educativas, padres de familia, tomadores de decisiones, etcétera. Todas las opiniones son bienvenidas aquí y todas las propuestas también son muy bien escuchadas. Como les comentaba, tendremos un programa muy interesante. Tendremos la participación de César García, quien es profesor investigador del Tecnológico Nacional de México, con quien hablaremos sobre los retos que enfrenta la educación a distancia y el uso de las herramientas digitales para lograr estos objetivos. También platicaremos con Juan Carlos Silas Casillas, quien es investigador del ITESO, donde nos platicará sobre un estudio muy interesante que han realizado con maestros y alumnos universitarios en estas nuevas formas de educar y de educarse, en esta nueva dinámica a distancia y digital que han tenido que adoptar y muchas veces hasta improvisar las organizaciones educativas, las instituciones de educación superior. Y bueno, tendremos todo el debate. También tenemos la cápsula del buen amigo Edgar Orozco con Chula la Matemática, donde hace una reflexión sobre la aplicación de las matemáticas en la vida cotidiana. Nos hace ver que es algo tan común que muchas veces no nos damos cuenta, pero es muy, muy interesante y nos invita a investigar mucho más al respecto. En fin, tenemos un montón de temas que discutir y que proponer. Además, también les recordamos que estamos a través del 97.3 de FM de La Voladora Radio, y si nos quieren seguir por la página es lavoladora.org, así nos encuentran en línea y pueden escuchar el podcast después. También si me quieres buscar en las redes sociales, yo soy Eric Juárez Pineda, búscame en Facebook, Twitter, Instagram, y también en Twitter y Facebook busca a La Otra Educación, donde estaremos subiendo los programas anteriores, los análisis de nuestros invitados, textos importantes del tema educativo, las noticias más relevantes al respecto, etcétera. Y como todos los lunes, comenzamos la semana y comenzamos el programa con una gran canción. Espero que la disfruten y regresamos aquí a La Otra Educación. Thank you. habilidad. Qué delicadeza. No te hace falta nada, solo sonreír y acercarte a mí. Tal vez sea tu voz o tu corazón o tus maneras. Hoy crucé el infierno e encontré un ángel. Tienen al Charlie Montana, que se nos fue esta semana. Y bueno, la semana pasada, el jueves pasado, este gran rockero del movimiento del rock urbano en México, un movimiento muy peculiar y muy importante dentro de la música local, sobre todo de la música de la periferia de la Ciudad de México. Un gran artista en toda la extensión de la palabra, porque no solo era reconocido, o más bien diría yo, no era reconocido por su música tan técnica, o su voz tan afinada, o sus letras tan apropiadas en algunos casos, pero era un músico que se divertía y hacía lo que más le gustaba y vivía de lo que más le gustaba. Y es un gran referente en la cultura mexicana y en la cultura popular, como les decía hace unos momentos, de la periferia, de lugares como Ciudad Nezahualcóyotl, Ecatepec, Chalco, Atizapán, Naucalpan, etcétera. Pues era muy reconocido porque tenía un contacto muy directo con todas y todos los que le seguían. Entonces, bueno, es un pequeño homenaje al novio de México, Charlie Montana. Y bueno, antes de comenzar el debate educativo, quiero recordarles que aquí en La Otra Educación y en La Voladora Radio estamos organizando un directorio local donde apoyamos a todos los comercios y todos los negocios que pues se han visto afectados por la crisis del coronavirus. Como sabrán, pues muchos tuvieron que cerrar y muchos tuvieron que modificar la forma en que comerciaban sus cosas, en la forma en que llegaban o llegan a sobrevivir y llegan a ayudar a sus familias a salir adelante. Económicamente ha sido muy difícil. Y si tienes un negocio al que le quieres dar difusión, pues solamente contáctanos y te ayudamos a difundirlo. Por ejemplo, están nuestros amigos de Abarrotes, Chiles Secos y Semillas Diana en la Meca, aquí en la zona de los volcanes, donde se encuentra esta radiodifusora, que te ofrece una gran variedad de chiles secos, moles, cereales, acoyote para tlacoyos, canela, huevo, etcétera. Todo a muy buen precio y tienen entrega a domicilio en compras mayores a 100 pesos. Los vas a ubicar en la calle del Rosario, esquina con Relox, en Amecameca, o al teléfono 55 30 81 33 15. También, amigos, quiero comunicarles que la Alianza Francesa te invita a conocer su oferta cultural con clases muestras gratis. La Alianza Francesa ofrece cursos y clases para niños, adolescentes y adultos. Si requieren mayor información, pueden comunicarse a la página de Facebook Alianza Francesa Texcoco o al número 55 71 32 26 28. También les quiero platicar que en Juchitepec, ante la contingencia de COVID-19, la parroquia de Santo Domingo establece un comedor comunitario que puedes hacer uso de él y estará de 9 a 17 horas. También puedes apoyar con alimentos y por su parte el ayuntamiento de este mismo municipio habilita otro comedor comunitario y este funciona de 1 a 2 de la tarde y se encuentra en la entrada del Centro de la Juventud de la cabecera municipal. Entonces, ya saben, siempre les digo que las radios comunitarias como esta pues hacen una labor importante justamente por ser el vínculo entre sociedad y tomadores de decisiones, y también sirven para hacer crítica y nuevas propuestas. Muy, muy útil y muy necesario en estos tiempos. Así que bueno, pues entre todos nos apoyamos. Los invito también que desde su comunidad, sea pequeña o una gran ciudad, pues hagan lo posible por ayudarnos los unos a los otros, porque pues es importante hacerlo. Y además nos ha caracterizado siempre como mexicanos esta solidaridad en tiempos complicados. Y antes de irnos al corte, amigos, llega la cápsula de nuestro amigo Edgar Orozco. Chula la matemática, que ha tenido un singular éxito aquí en La Otra Educación, pues nos retrata las matemáticas de una manera sencilla, fácil, y que la podemos usar en cualquier lado y está en cualquier parte. Esto es Chula la matemática, de Edgar Orozco. Imagina esta situación: estás en el supermercado, en la fila para pagar, pero te das cuenta que tu fila es la más lenta de todas y decides cambiarte. Y para tu mala suerte, ahora tu nueva fila parece la más lenta y, lo que es peor, la fila en la que estabas antes parece avanzar como de rayo. ¿Te desesperas? ¿Tendrán algo para nosotros en este caso las matemáticas? Por supuesto. Te platico. La teoría de filas o de colas es una teoría matemática muy importante, utilizada en múltiples aplicaciones como ordenadores, telecomunicaciones, ingeniería, para modelizar las colas del supermercado, las autopistas o aeropuertos. Su objetivo fundamental es predecir las longitudes de las filas, los tiempos de espera, a fin de que se reproduzcan y la gente sea feliz. Regresando a la situación del supermercado, fíjate lo que las matemáticas dicen. Lo que vaya a tardar una persona en pagar en su turno fila del supermercado no depende de si los anteriores se tardaron poco o mucho, si son señoras o señores, si la caja ha estado abierta 10 minutos o en una hora. Todos estos son procesos estocásticos. Ahora toma nota de lo que debes hacer. Cuando llegues al supermercado y veas dos filas, una con muchos carritos pero con pocas cosas cada uno y otra con pocos carritos pero con muchas cosas, lo que debes hacer es elegir la fila con pocos carritos aunque vayan muy llenos. ¿Por qué? Porque dentro del proceso de pasar por la caja, la parte que puede salir mal o tardar más es el momento de pagar. No hay cambio, la tarjeta no pasó. Por lo tanto, lo mejor es ir en la fila en la que puede pasar menos veces. Si decides cambiarte de fila por desesperación, será un proceso estocástico y puede que empieces de cero otra vez. Puede que en la que ibas avance más rápido y cuando te vuelvas a cambiar en la que habías cambiado, ahora avanzó más veloz. Lo mejor es hacer una sola fila y distribuir a la gente a los puestos al llegar. De esa forma los problemas se distribuyen por igual en todos los puestos y los tiempos de espera se reducen considerablemente. Investiga más acerca de las cadenas de Markov y sabrás por qué es chula la matemática. Yo soy Edgar Orozco, nos saludamos la próxima clase. Pues ahí está Edgar Orozco con su cápsula. Vamos a un corte y regresamos aquí a La Otra Educación por el 97.3 de FM. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 10 y 18 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. Frank Zappa. De Amecameca, México, a Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Amigos, pues muchas gracias por seguir con nosotros aquí en La Otra Educación a través de 97.3 FM. Pues para empezar el debate tenemos a César García, quien es profesor investigador del Tecnológico Nacional de México, a quien agradezco mucho su tiempo y su presencia aquí en La Otra Educación. César, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes, mucho gusto. Gracias por invitarme a La Otra Educación. Muchas gracias a ti por participar. César, platícanos, de manera general, bueno, pues vivimos en un tiempo de educación a distancia y muchos recursos digitales se hacen presentes en los procesos educativos. Pero de manera general, ¿cuáles son los retos que presentan los maestros y estudiantes al incorporarse a esta nueva forma de educar? Ok, Edic, mira, si me permites para contestar tu pregunta, mencionaré como algunas cuestiones preliminares. Uh-huh. La primera de ellas es una cuestión de enfoque. Prácticamente lo que yo trabajo tiene que ver con los retos de la educación, pero visto desde el ámbito de las políticas públicas para un nivel en específico, uh-huh, que en este caso es la educación superior. Entonces, digamos, esa es una cuestión de enfoque importante y, digamos, creo que de ahí es importante tener un consenso, qué es lo que estamos entendiendo por un reto, uh-huh, y contestar precisamente lo que planteas, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos que desde mi perspectiva, cuando hablamos de un reto, este básicamente aparece como un problema de interés común que es atendido por el gobierno, uh-huh, y que forma parte de la agenda pública, ¿no? Digamos, ese es un sentido con respecto a lo que es el reto, y después también podemos entenderlo como un desafío, es decir, algo que se encuentra como frente a nosotros, y al mismo tiempo el reto aparece como una especie de tema que nos obliga a reflexionar sobre determinadas temáticas. Entonces, digamos, habría que pensar los retos de la educación, y en relación a lo que me comentas, uh-huh, los retos de la educación superior desde antes de la pandemia o antes del coronavirus, uh-huh. y habría que pensar estos retos después de la pandemia. A mí me gustaría también poner como contexto que cuando estamos hablando de los retos de la educación superior, te digo, es una cuestión específica, podríamos poner como contexto los tres últimos sexenios. Hablamos del sexenio del 2000 al 2018 y lo que es el inicio del cambio de gobierno, lo que se ha denominado como la cuarta transformación. Uh-huh. Aquí estamos hablando específicamente del periodo que comprende del 2018 al 2024, ¿no? Digamos, sí. Estas son como cuestiones importantes de tener en cuenta y en función de eso yo creo que podemos efectivamente situar cuáles son como los retos que han predominado antes de la pandemia y después de la pandemia. Entonces, los retos que se logran identificar para el nivel superior, digamos, están los que clásicamente se han identificado. Hablamos del problema de la cobertura para asegurar la inclusión en educación superior. También tenemos otro de los retos clásicos como la calidad educativa y la evaluación, que es una demanda que hace la sociedad ante la proliferación de la oferta educativa. Y bueno, estos temas como de la rendición de cuentas y la transparencia. Tenemos prácticamente como por consenso también un tercer tema que está ligado al financiamiento de la educación superior y temas emergentes. Dentro de estos temas emergentes aparece lo que le llaman la brecha digital. Todo esto se daba, digamos, en las últimas dos décadas o en los tres sexenios, se definía en el marco de la globalización y la sociedad del conocimiento. Y a mí me parece que estos retos son totalmente vigentes, pero que empiezan a redimensionarse precisamente en la pandemia mundial, que lo ubicamos todos como la cuestión del coronavirus, ¿no? Entonces, digamos que ahí tenemos también elementos adicionales como la reforma educativa, que apareció como propuesta del titular del Ejecutivo el 12 de diciembre del, uh-huh. del 2018 y que finalmente fue aprobada en mayo del 2019 y que tenemos como la parte medular que es la obligatoriedad de la educación superior y a esta nueva realidad política habría que sumarle otros programas emblemáticos, que en este caso es el programa de las Universidades del Bienestar Social Benito Juárez García, uh-huh. y el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Ahí todavía habría que anexarle la famosa ley de austeridad republicana y ciertos temas que están emergiendo. Hasta el año pasado, por ejemplo, teníamos en distintas instituciones de educación superior expresiones de la violencia de género que lo llevaron al tema de la huelga y también hay otros temas que están apareciendo como la extinción de los fideicomisos para ciencia que afectan los centros uh-huh. públicos de investigación. Entonces, digamos, esto es como la primera parte que tiene que ver con los retos de la educación superior antes del coronavirus. Y ahorita estamos en otro escenario, en un momento como de transición para entender los retos después, durante y después del coronavirus. Sí. Durante el coronavirus lo que tenemos, es bastante sabido, son ciertas estrategias de salud que nos llevaron al confinamiento social. Hablamos del tema de que coloquialmente se conoce como Susana Distancia y la estrategia de salud de quédate en casa, uh-huh. que se suman a otras estrategias gubernamentales o específicamente estrategias educativas como Aprende en Casa o Aprende en Línea, que sobre todo está dirigido al nivel básico, y después tenemos de manera genérica la modalidad de educación a distancia, ¿no? Uh-huh. Digamos, es como todo el trayecto que nos lleva al punto medular. ¿Cuáles serían entonces los retos de la educación a distancia? Uh-huh. ¿No? Digamos en ese sentido. Entonces, ahí tenemos el tema de las contradicciones pedagógicas que está apareciendo con esta estrategia gubernamental de educación a distancia. Y podríamos llamarle contradicciones pedagógicas, porque finalmente lo que vemos en esta modalidad educativa es un predominio del contenido, un contenido asociado a cuestiones de enseñanza más que a cuestiones de aprendizaje. Vemos expresiones como la vigilancia en los distintos niveles, no solamente de los maestros hacia los alumnos, sino de las autoridades que están arriba de los maestros, lo que forma la estructura burocrática de la SEP, y bajo estos principios de control escolar. Entonces, bueno, ahí son como las expresiones de las contradicciones pedagógicas, y que al mismo tiempo se suman otros problemas, otras contradicciones de carácter estructural, en donde vemos, por ejemplo, el problema de las brechas digitales que están asociadas a las desigualdades sociales de los estudiantes, que carecen de acceso a internet, que carecen de computadoras, de un espacio de estudio, y finalmente de docentes que carecen de las habilidades digitales que son necesarias para la enseñanza, ¿no? Y que entonces, también es un gran reto, sí, ¿no? Al respecto, justamente de esta alfabetización digital, sobre todo de los profesores ya de cierta edad, ¿no? Que se ven rebasados es muchas correcto. Veces por los alumnos. Sí, efectivamente, digamos que en términos bastante sencillos se había planteado dos tipos de generaciones, ¿no? Una generación de los nativos digitales y la otra los migrantes, ¿no? Entonces, los profesores, finalmente no hay un proceso de formación en estas habilidades digitales y es profundamente difícil emprender esta estrategia de la educación a distancia cuando los profesores no tienen desarrolladas las habilidades digitales. Y entonces lo que tiene que hacer la estructura de la Secretaría de Educación Pública es establecer como de manera paralela la enseñanza de los estudiantes y al mismo tiempo el proceso de formación y de desarrollo de las habilidades digitales de los docentes, ¿no? Uh-huh. César, en dos minutos, justamente sobre los contenidos, ¿son pertinentes? ¿No lo son? ¿Qué hace falta para mejorar estos contenidos que se dan a través de los programas como Aprende en Casa? ¿Qué hace falta? A mí me parece que habría que poner énfasis en los estilos de aprendizaje más que en los aprendizajes mismos. Prácticamente lo que vemos en el sistema de educación básica es un predominio que se le está dando a los contenidos. Y bueno, esta transición entre lo que es la educación presencial y la educación a distancia implica que los profesores y el sistema educativo tengan que reflexionar sobre la saturación precisamente de los contenidos. A mí me parece que en algún sentido tendríamos que apostar por un tipo de contenido o conocimiento más cualitativo y donde menos sea más. Bueno, para irnos al corte y para que lo reflexionemos después del mismo, también me gustaría que nos platicara, César, pues cuál sería como el escenario ideal y qué debemos de tener en consideración para futuros escenarios. Es decir, ¿hacia dónde tiene que ir la educación a distancia, estos esfuerzos digitales en el tema educativo? Y bueno, ¿cuáles serían los pasos como para estar, te decía en un principio, en un ideal de educativo y de mezcla entre educación presencial y educación a distancia? Pero esto después del corte, amigos. Vamos a esta pequeña pausa y regresamos aquí a La Otra Educación. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 10 y 32 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Amigos, pues muchas gracias por continuar con nosotros aquí en La Otra Educación. Les recuerdo que estamos platicando con César García, quien es profesor investigador del Tecnológico Nacional de México. César, te preguntaba antes del corte, ¿qué tiene que pasar? ¿Cuál es el escenario ideal para este regreso, este retorno a la normalidad? ¿Hacia dónde tenemos que ir? Bueno, a mí me parece que el escenario ideal y el que finalmente todos deseamos es el, de alguna manera, el regreso a la normalidad, pero lo que vamos a tener en un escenario futuro más bien es un escenario lleno de incertidumbre, ¿no? Prácticamente lo que tenemos en las siguientes semanas es una gran presión por el regreso a la normalidad, así se le ha denominado, pero eso es profundamente difícil. Difícil en términos sociales, en términos económicos, en términos del propio sistema educativo. Regresando al tema de los retos y para el nivel que finalmente me he encargado de reflexionar, de estudiar, que en este caso es la educación superior, insisto, tenemos retos bastante importantes con respecto a la educación a distancia. Por ejemplo, tenemos en cuestiones de porcentaje menos del 15% de atención a la educación a distancia. Eso significa que las instituciones de educación superior prácticamente le han dado un peso más fuerte a la educación presencial, ¿no? Y regresando al tema de los escenarios, a mí me parece que también este escenario aparece como un reto académico, el regreso a la nueva normalidad, y al menos hay como un par de preguntas que quedan para el futuro. Una pregunta es, finalmente, ¿cómo puede contribuir desde la academia? ¿Cómo puede contribuir la academia a la comprensión de la realidad de la pandemia y la toma de decisiones? Lo que tenemos ahorita es una gran presión de la gente para quitar el confinamiento social. Vemos que la gente está saliendo de su casa como si no existiera la pandemia. Por otro lado, tenemos una gran presión del sector productivo para reactivar la economía. Y finalmente tenemos una presión también política para intentar regresar a la nueva normalidad. También queda una segunda pregunta que podríamos decirla así, ¿no? ¿Cómo pensar el regreso a la nueva normalidad? Y esto implica a nivel intelectual intentar comprender el presente e imaginar el futuro, y eso requiere de un enorme esfuerzo de trabajo de comparación entre los distintos países, entre los sistemas educativos y las formas de organización. y todo eso le tenemos que sumar la necesidad de desarrollar habilidades intelectuales, habilidades para desarrollar la prospectiva y el análisis del espacio y del tiempo y de cuestiones socioterritoriales, ¿no? Todo esto, insisto, es para intentar entender esto que tú denominas el escenario ideal y que yo ubico más bien como un escenario lleno de incertidumbre, ¿no? Pues César, te agradezco muchísimo tu tiempo aquí en Natura Educación, y esperamos tenerte más adelante para seguir discutiendo sobre el tema. Ok, bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y un saludo para todos. Muchas gracias. Amigos, y para continuar con el debate tenemos a Juan Carlos Silas Casillas, quien es investigador, profesor investigador del ITESO y coordinador del doctorado interinstitucional en educación. Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos aquí en La Otra Educación. Hola, muy buenas. No, al contrario, el agradecido soy yo por la oportunidad de platicar y seguir con esto. Muchísimas gracias. Juan Carlos, platícanos, recientemente estuvieron realizando un análisis, una recopilación de experiencias de estudiantes y profesores ante el coronavirus, ante esta transición que ocasionada, que es lo que llaman ustedes. Sí. ¿Qué encontraron en este análisis? Platícame un poquito al respecto. Fíjate que es un estudio muy, muy interesante que apenas estamos acabando de sacarle jugo. En realidad tiene muchísima información y estamos tratando de encontrarle cada vez más cosas, ¿no? Uh-huh. Fue un doble instrumento, le llamamos instrumentos espejo, porque hicimos dos. Primero uno para estudiantes el 24 de marzo, o sea, llevábamos día y medio de en este confinamiento, uh-huh. Cuando ya lo estábamos subiendo a las plataformas. Y estuvo abierto del 24 de marzo al último de abril. Uh-huh. Y el de profesores, que fue la otra parte del espejo, ese lo subimos el 27 de marzo y también lo cerramos el último de abril. Y encontramos cosas realmente interesantísimas. Uh-huh. Por ejemplo, pudiéramos empezar con lo obvio, pero que bueno, igual hay que decirlo, que a todos nos tomó con la guardia baja este fenómeno. Uh-huh. O sea, escuchábamos que sí, pues es que ya viene un virus y que en España ya cerraron las escuelas, etcétera. Pero no sé, a lo mejor un poco por esta ignorancia confiada que a veces tiene uno, como que lo veíamos lejos, lejos, lejos, hasta que llega la confirmación de los casos y se mueven las autoridades. Y bueno, pues a partir del día 23... la mayor parte de los campus universitarios se cerraron y uh-huh. los profes a hacer todo, a trasladar todo, absolutamente todo, y los alumnos a también un poquito entre el pasmo y la sorpresa y la frustración un poco inicial, etcétera. Entonces, bueno, eso fue lo que en un primer momento salió, ¿no? En un segundo momento, fíjate que salieron detalles bien interesantes. Por ejemplo, hablando del caso de los profesores, uh-huh. que el 85% de los que nos respondieron estaban dando clases en una modalidad presencial. Uh-huh. 85. Sí. 9 de cada 10, a lo mejor algunos sí tenían experiencia de haber trabajado ya de manera mediatizada, ¿no? Pero 9 de cada 10 en ese momento tuvieron entre 5 y 8 días para trasladar su docencia a la computadora, y sí, la verdad es que sí, ha generado muchas, muchas tensiones. Ya ahorita, ya que terminó el semestre, ya lo ve uno como con más relax, ¿no? Pero en ese primer momento fue increíblemente frustrante para todos. Bueno, eso fue como la primera de las cosas, ¿no? Sí. La segunda fue que los profes de veras, la gran mayoría, siempre habrá algún prietito en el arroz, pues, pero la gran mayoría, la verdad es que lo tomó el reto por los cuernos y sí, se aplicó completamente, porque, no me dejarás mentir, uh-huh. se creó una especie de aura de misticismo al trasladar toda esta docencia a la virtualidad o bueno, en realidad ya sabemos que no es virtualidad, sí. Y sabemos que no es educación, ¿cómo se llama?, en línea, etcétera, se acuñó el nombre de enseñanza remota de emergencia, que me parece muy adecuado, porque en realidad eso fue una enseñanza remota de emergencia. Pero bueno, a lo que iba es que se creó una especie de aura de misticismo y que esta enseñanza remota de emergencia iba a poder suplir el campus, ¿no? Y el campus es otra cosa, o sea, el campus es interacciones planeadas, no planeadas, conversaciones, una atmósfera diferente, etcétera. Y resulta que la computadora tuvo que suplir la serie de cosas que sucedían allí. Pues bueno, eso estuvo interesante también. Siguiendo con datos, si quieres te platico algunos de los datos que salieron. Sí, por favor, por supuesto. Aunque sea muy rápido. Fíjate que uno que nos pareció muy grato fue que cuando les preguntábamos qué apoyos habían tenido para salvar esta circunstancia, los profesores, 45% de los profesores dijeron que la capacitación institucional. O sea, quiere decir que las instituciones, pues al menos la mitad, se movió rápido para apoyar. Y la otra es que 42%, también muy parecido, de los profesores dijeron que ellos tomaron cursos por su cuenta para poder entrarle. Entonces, bueno, a mí me habla de una capacidad de reacción pronta y de estar en la jugada, pues, de estar atentos en todo esto. Claro, y gran compromiso de los maestros, ¿no? De todo el sector magisterial. Absolutamente. Digo, la verdad es que nosotros hicimos el estudio con profesores de educación superior, pero si nos vamos también a otros niveles, también se ve que los maestros sí se rifaron, como se dice en el barrio. La verdad es que sí fue un grupo docente de muchos miles de profesores que se la rifaron en serio. Claro, claro. Oye, y en cuanto a los estudiantes, ¿qué encontraron? ¿Cómo fue esta transición en las formas en que aprendían y recaptaban el conocimiento? Fíjate que también fue bien interesante porque los alumnos curiosamente fueron los más resistentes. Mientras los profes se subieron las mangas de la camisa y empezaron a pegarle, los alumnos fueron un poquito más resistentes y en sus respuestas se ve así como un poco de entre frustración y nostalgia. O sea, yo quisiera mi campus, y yo quisiera mis clases presenciales y yo quisiera, los compañeros, etcétera. Compañeros, exacto, sí, todo lo que se obtiene a través de la presencialidad. Y a la hora que no lo tuvieron, pues sí, como que sí resintieron un poco. Claro. Y otra de las cosas que salió muy interesante y que fue una especie como de efecto secundario, evidentemente no planeado, fue que pues los profesores, ante la urgencia de entrarle a solucionar esto, pues cada quien tomó la plataforma que pudo y supo manejar. Y los alumnos pues se sacaron de onda. Porque decían, oye, pero es que uno me pide, no sé, vamos a decir nombres comerciales, ¿no? Uno me pide Webex, y otro me pide Google Meet, y otro me pide Hangouts, y otro me pide Moodle, y otro me pide... Entonces, los alumnos tuvieron que aprender 3, 4, 5, 7 plataformas. Y eso les ocasionaba, bueno, por un lado, la curva de aprendizaje, pero por otro lado, pues es difícil, si para uno es difícil, para ellos... es doblemente complicado porque se les olvidaba, ¿no?, que tenían que entrar a la plataforma 1 para la materia tal y a la plataforma 2 para la materia tal. Entonces, incumplían con cosas, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, sí, un poquito de resentimiento en ese sentido. Pero pasando a la parte positiva, ya un poquito a toro pasado, los alumnos también dicen que aprendieron cosas y eso es bueno. O sea, un poco de chapuzón, pero bueno. Pero sí hay avance en todo esto. Juan Carlos, vamos a un corte, se nos acaba el tiempo del primer bloque, vamos a un corte y al regresar me gustaría justamente que me platicaras qué se está sacando positivo de todo esto y cuáles son los retos que todavía se enfrentan y hacia dónde debemos ir. Amigos, vamos a un corte y regresamos a la otra educación. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 10 y 47 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria Namecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en La Otra Educación. Estamos platicando con Juan Carlos Iras Casillas, quien es investigador del ITESO, coordinador del Doctorado Interinstitucional en Educación y también coordinador del Campo Estratégico de Acción en Modelos y Políticas Educativas del Sistema Universitario Jesuita. Juan Carlos, platicábamos justamente qué cosa positiva, qué beneficio se ha sacado de toda esta experiencia. ¿Y hacia dónde vamos, tenemos que ir? Y además también, ¿cuáles son los otros retos que se enfrentan los maestros y estudiantes universitarios al respecto? Híjole, pues es una pregunta muy grande, pero en serio, sí creo que estamos aprendiendo cosas. Yo sí creo que los alumnos aprendieron mucho, muchas cosas. Estas cosas que se llaman los soft skills, ¿no? Uh-huh. Porque tuvieron que mejorar sus habilidades de escritura, de lectura, de comprensión, de hacer presentaciones muy, muy ejecutivas porque se caía la plataforma, ese tipo de cosas allí están, pero creo que más importante su capacidad de autogestión, uh-huh, un poquito la autonomía, tuvieron que autorregularse, pues, porque antes ya ves que el locus de control está más bien en el profesor, ¿no? Uh-huh. Estás haciendo bien esto, etc. Y acá no, aquí al estar un poquito en soledad, tuvieron que ser como más autogestivos, más autónomos. Claro. Y esa parte estuvo muy bien. Y por parte de los profesores, yo creo que apenas ahorita nos está empezando a caer el 20 de los aprendizajes. ¿Y por qué lo digo? Porque en el primer momento de esta transferencia de modalidad, uh-huh, pues como era de urgencia y había que hacerlo todo rápido, todos decidimos un poco en la soledad, pues, o en individual, claro, quiero decir. Subo mi plataforma, hago cosas, etcétera, subo mi curso, etcétera, pero se nos olvidó hablar de la transversalidad, la cocurricularidad, pues, cómo generar sinergias con otros colegas, etcétera, porque todos andábamos corriendo, ¿no? Uh-huh. Y creo que apenas hasta ahorita estamos viendo, y como tú decías, los retos a futuro, estamos viendo que a lo mejor no regresamos al campus en agosto, o si regresamos en agosto, a lo mejor en octubre, noviembre, hay un rebrote, ¿no? Esta incertidumbre creo que nos está obligando a planear doble, a planear para lo presencial y planear, claro, para lo remoto, y en ese sentido, pues este es el reto, y están los aprendizajes. Claro. Yo creo que fue un poco así como cuando se avienta uno a la alberca y se siente muy feo la entrada al agua al primer momento, pero después ya vamos tomándole las ventajas. Claro. Juan Carlos, finalmente, ¿cuál sería el escenario ideal para regresar a clases en todos los niveles? Y también un poco que me platiques, ¿cuál es el papel de la investigación educativa frente a esta crisis, este reto? Y justamente hacia dónde tendría que ir los investigadores, las instituciones que hacen investigación sobre temas educativos. Sí, yo creo que es fundamental porque fíjate que una de las cosas que estábamos reflexionando el otro día con un grupo de colegas uh-huh. es que nos damos cuenta de que este tema también nos agarró a los investigadores con la guardia abajo porque estábamos investigando otras cosas y tuvimos que virar así de rápido para empezar a darnos cuenta del fenómeno. Y creo que este comprensión que estamos teniendo, sí, diría que no es muy, muy, muy profunda que digamos, pero esta comprensión nos está llevando a darnos cuenta de que hay aprendizajes individuales en los muchachos, aprendizajes colectivos en los grupos docentes y aprendizajes institucionales. La verdad es que los actores institucionales, no sé, coordinadores, directores, vicerrectores, rectores, etcétera, creo que también tienen que estar reflexionando sobre sus aprendizajes y esa es una cancha muy importante de aprendizaje para los investigadores. Uh-huh. Es esta idea de generar conocimiento en todas las canchas, son como círculos concéntricos. Creo que va a ser muy, muy importante que nos aboquemos a ello y a lo mejor con ello alimentar las políticas públicas. Porque también los que toman las políticas, los que toman las decisiones uh-huh. en las políticas públicas, también se vieron en la premura y también decidieron, no digo que de forma acelerada, pero muy cerca, porque había que resolver. Y ahorita es el tiempo de establecer un diálogo entre los tomadores de políticas, tomadores de decisiones uh-huh. en políticas públicas y los investigadores. Creo que el poquito conocimiento que hemos generado en estos 2 meses o mes y medio, sí tendría que ponerse en diálogo con lo que los decisores están planeando. Uh-huh. Yo creo que valdría la pena establecer un diálogo con ellos para evitar un soliloquio de ambos lados. Nosotros acá investigando solitos y ellos allá decidiendo solitos. Creo que sí vale la pena. Bueno, pues Juan Carlos, te agradezco muchísimo tu tiempo aquí en La Otra Educación. Esperemos contar más adelante con tu opinión. Hombre, al contrario, y el agradecido soy yo, y sí, cuando quieras platicamos. Muchísimas gracias. Pues ahí está la opinión de Juan Carlos Silas, quien es investigador del ITESO y coordinador del CEAMOPE, que por cierto, el próximo 3 de junio, este próximo 3, tendremos una mesa de análisis y la presentación del estudio que realiza Juan Carlos Silas y Silvia Vázquez Rodríguez. Este estudio y esta mesa de análisis la vamos a llamar La vivencia de estudiantes y profesores ante el COVID-19, el informe sobre la participación de universitarios y profesores. Este estudio que hace GESUC y ITESO. Será una transmisión en vivo el próximo 3 de junio a las 12 horas por educacionfutura.org. Por el Facebook de esta revista especializada, presentan, como les comenté en un principio, Silvia Vázquez Rodríguez, Juan Carlos Silas Casillas, comentan Silvia Schmelkers y Jesús Galás de la UAM. Yo voy a estar en la moderación, así que los esperamos el próximo 3 para la presentación de los resultados de los estudios que nos acaba de platicar Juan Carlos hace unos minutos. Y antes de despedirnos, amigos, les quiero recordar aquí en La Voladora Radio estamos haciendo un directorio local de comercios que han sido afectados por la crisis del coronavirus. Solo es cuestión de que nos mandes tu nombre del negocio, tu dirección y los servicios que ofreces. Es una labor importante lo que creo que se hace a través de los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación locales como lo es La Voladora Radio. Esta es una estación comunitaria que ayuda y vincula a la sociedad, a los vecinos, a toda la comunidad con las autoridades educativas y con la información siempre veraz, por supuesto, y objetiva, y que es lo que tratamos de hacer aquí en La Voladora Radio. Por ello, te quiero recordar que justamente si quieres que tu negocio sea mencionado en este programa y en los demás, pues solamente contáctanos y mándanos los datos de tu negocio para así darle la difusión que se merece.